Hoy hablaremos sobre nutrición en la Biblia. El versículo inicial con el que vamos a iniciar este tema se encuentra en 1 Corintios capítulo 10, versículo 31, donde el apóstol San Pablo nos dice: "Entonces, sea que ustedes coman o beban, o hagan cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios". Aquí el apóstol está mostrando conceptos muy interesantes. En primer lugar, nosotros no podemos dividir, separar nuestra experiencia espiritual, nuestra vida religiosa, de nuestra vida física, de nuestra vida cotidiana, de nuestro estilo de vida. Si somos llamados para una vida nueva en Cristo Jesús, para tener ahora vida espiritual, entonces esto va a tener un vínculo, esto va a reflejarse o debería reflejarse en nuevas actitudes hacia la vida en general, hacia nuestra vida social, hacia nuestra vida física. Esto debería traducirse en un mayor cuidado en la salud, en una búsqueda de una moral más elevada, en una búsqueda de tener valores familiares, por ejemplo, correctos y necesarios en esta época de tanta maldad. El estar en Cristo Jesús implica un cambio de vida, no solo en el área espiritual, no solamente en el decir yo creo en Dios, sino un cambio total de vida, un cambio de rumbo en la existencia. Y cuando uno empieza a hablar acerca de los remedios naturales, uno va a encontrar de que, bueno, si uno, los adventistas hablamos de 8 remedios naturales, esto lo hemos recibido por inspiración. Y si uno quisiera hacer una categorización de esos remedios naturales, poner cuál es el más importante de todos, encontraríamos, yo diría, que los 8 son importantes, pero bueno, si uno quiere poner los tres más importantes, de acuerdo al consejo del apóstol San Pablo, el primero sería nuestra relación con Dios. Porque tú puedes cuidar perfectamente bien tu cuerpo, tú puedes cuidar perfectamente bien las 8 áreas en las cuales se nos aconseja cuidar para tener una mejor salud, para poder servir mejor a Dios. Pero si tú no cuidas tu relacionamiento con Dios, entonces tu cuerpo puede estar muy saludable, pero tu alma va a tener un vacío que solamente Cristo Jesús puede llenar. Es por eso que es tan importante buscar a Dios mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Yo diría que el segundo remedio natural más importante, la segunda área que debemos cuidar, es la dieta. Nosotros somos lo que comemos. Y de acuerdo a lo que nosotros pongamos en nuestro cuerpo, se verá la posibilidad de que nosotros podamos tener una vida más saludable o no. El tercer remedio natural más importante que yo diría de estos 8 sería el ejercicio. Estos 3, si funcionan bien, nos dan una posibilidad grande de, juntando los 8, los otros 5 más, para completar los 8 remedios naturales, para que nosotros podamos tener realmente una expectativa de vida mejor y mayor. Y esto es algo muy interesante. Cuando uno empieza a leer la palabra de Dios, uno ve algo que ya estamos diciendo varias veces, que Dios se preocupa por sus hijos, Dios se preocupa por los seres humanos. En Génesis capítulo 1, versículo 29, después de que el Señor crea al hombre, allí nomás, el Señor ya empieza a preocuparse por este hijo suyo y empieza a hablarle acerca de lo que él debía comer para mantenerse sano, para mantenerse saludable. Dice el versículo 29, dijo Dios además: "He aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la superficie de toda la tierra, y todo árbol cuyo fruto lleva semilla, ellos os servirán de alimento". Entonces, ¿cuáles eran los alimentos de los seres humanos, el alimento de los seres humanos al comienzo, cuando no existía el pecado, cuando no existía la maldad? Dice, las plantas que dan semilla. Aquí estamos hablando de los cereales, ¿sí? Cereales que están sobre la superficie de toda la tierra, todo árbol cuyo fruto lleva semilla, ¿sí? Los frutos, los cereales, la base de la alimentación de los seres humanos, allí en la creación, antes de la caída. A los animalitos, a las aves, el Señor les entrega en el versículo siguiente como alimento las plantas de la tierra. Entonces no era que en la creación los animales se comían unos a otros. Era un mundo distinto, un mundo diferente, un mundo que no estaba contaminado por el pecado. Cuando el hombre cae, allí en Génesis capítulo 3, cambia la cosa. Algo pasa con el ser humano, yo intuyo, yo pienso. O sea, el pecado debe haber empezado a afectar negativamente el cuerpo. Y Dios, sabiendo de que el cuerpo del ser humano no iba a ser el mismo después de la caída, Él le amplía el espectro de lo que él debía comer. Dice el versículo 18, entre otras cosas, ¿no? Comerás plantas del campo, la última parte. O sea, ahora el espectro de lo que el hombre necesitaba para vivir, para sobrevivir, para ser lo más saludable dentro de lo que él es vivir con el pecado en el mundo, incluía ahora también las plantas del campo, las verduras, las cosas que ahora el hombre podía comer también. Entonces, si uno avanza un poquito más allá, uno llega al diluvio. Antes del diluvio ya se conocían los animales que eran limpios y los animales que no lo eran. Se ve ya que antes del diluvio había gente que quería comer carne, aunque probablemente los hijos de Dios no lo hacían. Pero había ya esa diferencia entre animales limpios y animales impuros. Al arca entran 7 parejas de animales limpios y solamente una pareja de animales impuros. Y ahí en Génesis capítulo 9, versículo 3, dice, el Señor autoriza a los hijos de Dios a hacer algo interesante. Él dice, todo lo que se desplaza y vive os servirá de alimento, del mismo modo que las plantas os lo doy todo. Ahora el Señor dice, no comerás la carne. Y un poquito más adelante, cuando uno ve la vida del pueblo de Israel, el Señor también se reserva para sí mismo la grasa. O sea, Dios no quería que su pueblo consumiese carne con sangre y con las grasas. Y si comía carne, debía comer carne de animales considerados limpios. O sea, que los seres humanos podían comer sin hacerse demasiado daño. Eso es lo que está especificando aquí la palabra de Dios. Un ejemplo de esa clasificación de cómo saber si un animal es limpio o no, se encuentra en Levíticos capítulo 11, donde Dios, por ejemplo, él hace una clasificación muy interesante, muy curiosa, muy al punto. Él dice, de los animales que viven en la tierra, tú te fijarás en 2 características. En primer lugar, deben tener ese animalito 2 características juntas, la pezuña hendida y debe rumiar. O sea, si tú quieres comer un animalito, ¿no? Si te ves en la necesidad de comer un animalito, ese animalito debe tener esas 2 características, la pezuña hendida y rumiar. Y ahí el Señor da una serie de explicaciones, muy interesante, muy curioso. Después el Señor dice, si tú quieres comer algún animal que vive en las aguas, debe tener también las 2 características juntas, no una de ellas solamente, sino las 2. Ese animalito que vive en las aguas debe tener aletas y también escamas. El Señor es bien claro con esta descripción. Y de paso se han hecho estudios y se encuentra de que no es por motivos ceremoniales o religiosos de que Dios le estaba mandando estas cosas al pueblo de Israel. Era porque Dios se preocupaba por su salud. Nosotros tenemos un Dios que no solamente quiere salvar nuestra alma. Dios quiere salvarnos completitos. Dios quiere que la salvación llegue a nuestra vida, nos dé esperanza de vida eterna y empiece un cambio para bien en nuestra vida. No importa la salud que tú tengas, no importa la edad que tú tengas, porque Dios quiere hacer de nosotros hijos de Dios, criaturas nuevas, llamadas para dar gloria a Dios en todos nuestros actos y en toda nuestra vida y también en nuestro estilo de vida. Y bueno, Dios sigue avanzando allí cuando habla acerca de las aves en Levíticos 11. El Señor no da características, ¿no? No da características. Él empieza a enumerar familias. Él empieza a enumerar tipos de aves, ¿verdad? Y por ejemplo, él pone como aves inmundas a las aves carroñeras, a las aves de rapiña, a las aves que viven en el mar o en las aguas por esa gruesa capa de grasa que usan para impermeabilizar su cuerpo contra el efecto del agua o para demorar este efecto sobre su organismo. Entonces, todo eso Dios lo especifica, no da una regla como en los casos anteriores. Cosa interesante, en Levíticos 11 también se autoriza el consumo de ciertos insectos y el Señor también da ciertas características. Si uno tuviera que verse en la necesidad de comer un insecto, bueno, ahí en Levítico 11 están algunas características de un insecto puro, un insecto limpio, digamos, en el sentido que se puede consumir. Pero esto era antes. Ahora el mundo ha cambiado, ahora las carnes de los animales presentan cada vez más químicos, cada vez más rastros de hormonas, incluso muestras de o trazas de antibióticos y cosas que han hecho que el consumo de la carne hoy en día sea algo sumamente peligroso para los seres humanos. Aunque Cristo Jesús comió carne, los discípulos comieron carne, estamos hablando de otros tiempos, cuando tú criabas tu gallinita, ¿no? Allí en el corral y la alimentabas bien y no había tanto pecado y bueno, tú matabas la gallina y te la comías. Pero ahora, hasta que tú lleves a tu casa la gallina que ahí encuentras en el mercado, ¿tú qué sabes qué pasó con ese pobre animal? ¿Cómo lo hicieron crecer? Muchas veces inyectándole hormonas, haciendo de que creciera, poniéndole antibióticos en la comida, para que el pobre animalito creciera antes de su tiempo natural, y esa carne toda modificada, todo, te lo ponen allí, carne que más es grasa que otra cosa, cosas que no te hacen bien. En este mundo en el cual estamos viviendo, los animales que viven en el mar, estamos hablando en este momento, una de las noticias que hay es un tremendo, enorme derrame de petróleo, y tú crees que eso no está contaminando la vida marina, por lo menos de esa enorme zona que está siendo afectada. Peces que están que consumen, que se contaminan con desechos químicos, desechos tóxicos de las ciudades, y nosotros alegremente estamos consumiendo estas cosas. De paso, alguna persona dedicada a la pesca me dijo alguna vez, si tú, el consumo de la carne de pescado es una cosa que yo personalmente preferiría no hacer, aunque yo me he dedicado a esto, porque tú no te imaginas las condiciones en cómo se maneja esa carne y cómo uno se demora. La carne de pescado se descompone muy rápido y todo lo que eso se demora, esa carne, a no ser algún químico que le echen, tú no puedes decir que esa carne es fresca realmente, y es algo que hasta da asco. Entonces, estamos viviendo en nuevas épocas, nuevos momentos en la historia en los cuales, quién sabe, sea lo mejor volver al consejo de Dios y seguir la dieta que el Señor nos ha dado, una dieta de verduras, una dieta de frutas, una dieta vegetariana en el mayor grado posible. Eso es lo que uno encuentra allí cuando uno empieza a buscar en la palabra de Dios. Si nosotros seguimos avanzando un poquito en el Nuevo Testamento, hay muchas personas que dicen, no, este asunto de las dietas, este asunto, ponen el tema de la dieta, de la salud, como un asunto ceremonial, como algo que fue clavado en la cruz, que ya más allá de la cruz de Cristo, no es necesario que los hijos de Dios sigamos. Esto no tiene mucho sentido, porque el alimento que te podía matar en el Antiguo Testamento te sigue pudiendo matar en el Nuevo Testamento y te sigue pudiendo matar hoy. Las cosas que podían contaminar tu cuerpo antes te siguen con mucha más razón hoy, con la misma capacidad de hacer daño a tu cuerpo. Los asuntos de salud no tienen que ver, una vez más lo digo, con el tema de salvación. Tienen que ver con que Dios se preocupa por nosotros y qué vamos a hacer. ¿Vamos a aceptar el consejo de Dios o qué cosas vamos a hacer? ¿Vamos a seguir la voluntad del Señor como buenos hijos suyos o vamos a resistirnos frente a esto? Y bueno, se muestran muchos pasajes, por ejemplo, este de Primera de Timoteo, algunos, este de Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 3, donde el apóstol San Pablo habla de movimientos heréticos que se levantarían allá más adelante de sus días, y él dice, esta gente prohibirá casarse y mandarán abstenerse de los alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los que creen y han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios ha creado es bueno y no hay que rechazar nada cuando es recibido con acción de gracias. Y cuando tú lees el versículo 4, uno puede pensar, aquí quién sabe, el apóstol está ahora autorizando a los hijos de Dios a comer cualquier tipo de carne y eso no te va a hacer daño si tú oras y das gloria a Dios por esto. Pero no es así. Tú lees el versículo 3 y el apóstol está siendo bien claro. Hace una diferencia acá. Esta gente mala que aparecería en el tiempo del fin, dice, mandaría abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los que creen y han conocido la verdad. Aquí el apóstol está diciendo, Dios creó ciertos alimentos para que se coman con acción de gracias. Y esos alimentos son los que en el tiempo del fin habría gente que estaría tratando de hacer que no se coman esas cosas porque, bueno, porque estarían tratando, sería parte de algún asunto doctrinal para apartar a la gente de Dios. Está bien claro, se entiende bien. Otros hablan de Hechos capítulo 10 y ven aquella, ¿no? Aquella visión del apóstol San Pedro cuando está por recibir la visita de gentiles que han recibido el Espíritu Santo y él hasta ese momento no tenía no veía esa necesidad de que los gentiles pudiesen entrar en la iglesia, pero él tenía dos necesidades grandes en su vida. En primer lugar, en ese momento él tenía una tremenda hambre. El pasaje de Hechos dice que él tenía tremenda hambre. Estaba con mucha hambre en ese momento. Y en segundo lugar, él tenía la necesidad de predicar. Él quería predicar, pero no le entraba claro el tema del asunto de si era necesario aceptar a los gentiles como miembros plenos del cuerpo de Cristo, del camino, de los seguidores del Señor Jesucristo, si un gentil podía volverse un discípulo de Cristo Jesús bautizado por el Espíritu Santo. Eso era algo que a él, con una mentalidad cerrada judía, no podía entender. Y es en ese momento, cuando él tenía esas dos necesidades grandes y no sabía qué hacer con esto, que él cae en éxtasis y recibe esa visión. Viene un lienzo con animales de todo tipo, bichos de todo tipo, puros e impuros, y Dios le dice, mata y come estos animales si estás con hambre. Pero dice, Señor, yo nunca he comido esto. Yo soy un hijo tuyo, Señor, yo sé estas cosas. Esto me va a hacer daño, no lo voy a hacer. Y Dios le dice, ¿por qué tú llamas a lo que yo he limpiado, lo llamas inmundo? Lo llamas inmundo. Y es en este contexto que llegan estas personas, y el apóstol Pedro, si tú lees Hechos 10, interpreta bien este sueño. Y dice, él no le dice a la gente, sabes, Dios me ha revelado que ahora puedo comer de todo. Eso no es lo que le dice, lee ahí la palabra. El apóstol les dice a las personas, he entendido por la visión que Dios me dio que el evangelio también tiene que ser predicado a los gentiles, que aquellos que nosotros consideramos que están lejos de la gracia de Dios, ahora por la muerte de Cristo Jesús en el Calvario, pueden ser parte de la familia de Dios. Esa es la interpretación que el apóstol le da al sueño. No es de que ahora él puede comer, es de que Dios estaba hablando de otra cosa. Así como en caso de extrema necesidad, si tú realmente te estás muriendo de hambre, ¿no? Si pasa un roedor por ahí, pues bueno, pobre roedor, ¿verdad? Si nosotros que tenemos la necesidad del evangelio, no debemos refrenar nuestro deseo de compartir el evangelio con otras personas. Tenemos que predicar el evangelio a toda aquella persona que quiere escuchar. Ese es el sentido de esa visión. Eso es una aproximación sumamente sincera a esa tremenda revelación de Dios. Entonces, en el Nuevo Testamento, nosotros seguimos viendo un Dios que se preocupa por nosotros y un Señor que sigue manteniendo sus consejos porque se trata de la salud de las personas. Ahora, en cuanto mira, si tú quieres cuidar tu salud en el tema de la dieta, hay varias opciones. Una opción está en seguir lo más cerca posible los consejos que Dios nos da en Génesis 1 y en Génesis 3, ¿verdad? Llevar una dieta vegetariana. Otros, hay personas que no usan todavía la leche, usan el huevo, usan los vegetales, lacto o vegetariano. Hay gente que ha dejado la leche, ¿no? Y son o vegetarianos o que han dejado el huevo y que es lacto vegetariano. Yo diría, nosotros deberíamos ir apuntando poco a poco, ¿no? Primero una dieta quizá lacto vegetariana que es sencilla, no es difícil empezar una dieta en este sentido, pero apuntar también poco a poco, ir dejando la leche, que se sabe que tiene, se sospecha y se sabe hoy que tiene efectos nocivos para la salud. Por ejemplo, bueno, a través de la leche tú puedes estar tomando trazas de antibióticos que las vacas toman para no estresarse y estar ahí paradas todo el día soportando el tema de andar así. Los animalitos no fueron creados para estar ahí encerrados y está produce leche todos los días. Eso es algo fuera de la naturaleza y por eso les ponen esos antibióticos, esos calmantes, para que esos animalitos estén allí sin alocarse Y eso es lo que uno está tomando, un poquito, una traza, en un vaso de leche. O sea, cosas que están pasando. Y otras cosas más. Y otras cosas más. De la misma forma, el tema de los huevos. Y bueno, entonces, incluso si tú quieres llevar una dieta sana, saludable, uno tiene que ejercer temperancia en esa dieta. Mira, por ejemplo, lo que dice Proverbios capítulo 23, versículos 19 al 21. Proverbios capítulo 23, versículos 19 al 21, la palabra dice lo siguiente: escucha tú, hijo mío, y sé sabio, endereza tu corazón en el camino. No estés con los bebedores de vino, ni con los comilones de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el dormitar hará vestir harapos. Lo que está hablando aquí este pasaje es que no debemos los cristianos andar con extremos. Andar con extremos. El Señor autorizó el consumo de carne allá después del diluvio. También dijo de que el lifespan, la expectativa de vida del ser humano sería más o menos 120 años. Es hasta ahí que un ser humano puede vivir. Yo diría la gente que llega a esos años, la gente que llega con mejor condición física hasta una avanzada edad, son gente que mayormente son vegetarianos o tienen una dieta bastante, bastante balanceada, bastante adecuada para nosotros. Entonces, tenemos que tener un cuidado, un equilibrio, porque por ahí puede haber gente que es vegetariana, ¿no? Es vegetariana, pero por ignorancia, por alguna otra razón, no está llevando bien su vida. Por ejemplo, tú puedes ser un vegetariano, pero digamos, en cada almuerzo te comes 10 huevos, vegetariano, lacto vegetariano, eso te va a terminar haciendo daño, ¿verdad? Y tú, quién sabe, por no saber, estás comiendo algo que finalmente te puede hacer daño, ¿verdad? O gente, digamos, que es vegetariana, pero comes demasiado y te vuelves obeso, o comes demasiadas azúcar y puedes terminar con una enfermedad, como diabetes y otras cosas más. O sea, uno tiene que controlarse, ¿no? Hay gente, por ahí conocí a alguna persona, un caso muy, muy triste, ¿no? Que inclusive esa persona se levantaba en la iglesia y acusaba a los demás porque los demás, supuestamente, según él, no comían carne y él no comía y era muy santo, pero tenía un tremendo sobrepeso. O sea, ese sobrepeso también te va a traer problemas. Nosotros tenemos que buscar un equilibrio en las cosas, buscar lo mejor desde todo punto de vista y seguir los consejos de la palabra de Dios en estas cosas, sin excesos, llevar las cosas de la mejor forma. Finalmente, Romanos capítulo 14, versículo 17, el apóstol habla de diferentes cosas que enfrentaba la iglesia y él dice algo muy interesante, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Hay gente que piensa que porque se cuida de ponerse ciertas cosas a la boca, esas cosas, eso ya te habilita para ser parte del reino de Dios. Eso es una buena costumbre para que tú estés sano. Eso te va a ayudar a estar vivo más tiempo y que tu cuerpo esté en mejores condiciones, para que tú puedas predicar el evangelio más, para que tú puedas llegar a otras personas con el mensaje de que Cristo Jesús los ama también, que quiere darles una nueva vida. Pero eso no es salvación. La salvación consiste en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿De qué te vale ser la persona más vegetariana del mundo si eres una persona que tiene un carácter horroroso? Si eres una persona que no tiene paz, que no tiene gozo en el Espíritu Santo de Dios. Es por esto que nosotros tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y luego lo demás vendrá por añadidura. Entonces sea nuestra oración hoy: Señor, quiero aceptarte en mi corazón, quiero estar cerca a ti, cambia mi vida, Señor, cambia mi carácter, hazme una nueva criatura, hazme un hijo tuyo, Señor, y dirige mi vida por los caminos buenos, por un camino más saludable, por el mejor camino, Señor, para que sea que coma, beba o haga cualquier otra cosa, haga esto para la gloria de Dios.